suffering. I wish I could take the pain for you. If God has a master plan, pues qué bueno que siguen disfrutando el programa. Y ahora vamos a escuchar las interesantes, siempre interesantes reflexiones de Paul Peillon, el camarada del colectivo Desde la Izquierda, hablando duro y directo, haciendo un análisis intenso de lo que fue el tercer debate presidencial. Muchos críticos políticos dicen que en este tercer debate el PRI y el PAN tuvieron que haber soltado toda la carne que tenían al asador para poder lograr remontar algunos puntos para el día de la elección. Pero bueno, lo cierto es que ni el PRI ni el PAN tenían ya carne para aventar. No tienen absolutamente nada con qué remontar y buscar votos del electorado. Simplemente se están dedicando a sacar cualquier tontería para rascar uno que otro voto, pero pues no se les está dando. Queda muy claro que cada piedra que le avientan a López Obrador, él la aprovecha para subirse en ella y estar cada vez más alto y más alejado de ellos. Pero bueno, por otra parte, tengo información de que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y me imagino que en los demás institutos del país, la situación en cuanto a organización está muy mal. Resulta que hay capacitadores encargados de capacitar a los representantes de casilla y estos capacitadores no están bien capacitados. Hay un rezago impresionante de trabajo, que cuando llegue el día de la elección se va a volver todo eso un verdadero caos. Y bueno, lo que nos resta a nosotros para prevenir un fraude o para prevenir cualquier situación que se pueda dar en el día o después de la elección, en el reconteo de votos y todo eso, lo que tenemos que hacer pues es quitarles un poquito de carga de la siguiente manera. Número uno, no hay que hacer un voto diferenciado. No es como antes que decía uno, bueno, voy a votar por tal partido, pero en la Cámara le voy a dar mi voto a este otro partido para que no tenga el poder absoluto. Eso no se debe de aplicar en esta elección. ¿Por qué? Porque simplemente no se podrá avanzar si se da esa situación. Debemos de hacer un voto parejo. Votar por Morena para presidente, votar por Morena para diputados, votar por Morena por senadores y así en cada entidad de acuerdo a la elección que tengan en esa zona. Porque así vamos a lograr que se tenga un poder mayor en las cámaras y junto con el trabajo de López Obrador se puedan llevar a cabo todos los planes que se tienen para el país. Y no tendremos que estar pateando piedras y quitándonos obstáculos para salir adelante. Porque tenga por seguro que si se hace un voto diferenciado, el PRI y el PAN buscarán bloquear todo, absolutamente todo, lo que proponga la presidencia de la República. Y lo van a hacer por el simple hecho de hacer quedar mal a López Obrador, apostándole a la siguiente elección para poder quitar a Morena del poder. No les va a importar el bienestar social. Ellos simplemente van a bloquear todo para que puedan retomar el poder en la siguiente elección, ya sea el PRI o el PAN, de acuerdo a los convenios a los que ellos lleguen. Entonces, debemos hacer un voto parejo. Diputados, senadores, alcaldías, gobernadores y presidente de la República, todos en el mismo partido que es Morena. Otra de las cosas que debemos, como punto 2, tener mucho cuidado es en el momento de la elección hacer un cruce por un solo partido. En este caso, Morena. ¿Por qué? Si bien están por coalición, como existe esta falta de capacitación en los funcionarios de casilla, puede haber muchas confusiones si nos ponemos a marcar 2 o 3 recuadros en la boleta. Entonces, vamos a quitar esa carga, vamos a quitarnos ese problema de encima y vamos a marcar únicamente la casilla que dice Morena. Sería lo más adecuado para que en el momento del conteo de los votos no haya confusiones y no se puedan ahí manipular las cifras de alguna manera. O lo más peligroso de todo, que se lleguen a equivocar en la marca, que en lugar de del PES, por ejemplo, de Encuentro Social, marquen a Nueva Alianza, por ejemplo, o a otro partido que no pertenece a la coalición, o que en vez de marcar Partido del Trabajo, marquen PRD, por ejemplo. Eso sería un grave error porque estarían anulando el voto. Entonces, quitémonos de problemas. Evitemos ese tipo de situaciones a la hora del conteo de las boletas y marquemos solamente una de las casillas del partido Morena. Si bien López Obrador va a estar en 3 casillas diferentes, únicamente marquemos Morena. Y de esta manera vamos a evitar confusiones que puedan llegar a anular nuestro voto. Recuerden que si ustedes empiezan una línea y se dan cuenta de que se están equivocando y quieren marcar otra, ese voto lo van a anular y no les van a dar otra boleta. Entonces debemos evitar cualquier tipo de error a la hora de votar. Y la mejor manera va a ser esa, marcar únicamente el recuadro de Morena en todas las boletas que les sean entregadas. Por otro lado, el punto número 3, y muy importante, si no le tienen confianza al lápiz que va a dejar el INE, lleven su pluma, un bolígrafo común y corriente, para que puedan marcar la cruz en la casilla de Morena. No lleven plumones, porque si un plumón o un marcador de esos de aceite se pasa al otro lado la tinta, algún funcionario de casilla puede tachar y anular esa boleta. Entonces evitemos ese problema también. Lleven una crayola si quieren o lleven mejor una pluma, marquen una sola casilla, muy importante, una sola casilla y en todo parejo. Morena diputados, Morena senadores, Morena alcaldes, Morena presidente. Todo en un solo partido, por favor. No hagamos eso del voto diferenciado porque nos puede traer problemas a la hora de que Andrés Manuel López Obrador quiera llevar a cabo todos los planes positivos que tiene para el país. Bueno, este es el consejo que yo les doy. Yo les recomiendo que hagan esto para que tengamos la elección lo más limpia posible y lo más clara posible. Que no tenga que haber impugnaciones y que no tenga que haber recuento de votos y que a ver aquí por qué la anularon, si yo marqué aquí, marqué acá. No. Evitemos todos esos problemas, por favor. Es una sugerencia. Pero bueno, esperemos que la elección corra de manera pacífica. Estemos contentos ya porque viene un cambio, pero seamos muy precavidos a la hora de emitir nuestro voto, debido a que el INE, y en el caso de la Ciudad de México, tienen un reverendo relajo al interior de los institutos. Muy abusados todos, vamos a echarle ganas, vayan temprano a votar, vestidos de blanco en la medida de lo posible, para que se vea el apoyo a López Obrador. Mi nombre es Paul Pellón. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Oh yeah, check it out. Give me a D. D. Give me a I. I. Give me a S. S. Give me a C. C. Give me a O. O. like a 45 and pulls another ace. In case you cannot comprehend, in trance and the killer well, we drop rhymes again. It's amazing how we do the funk up working from my barbecue. Big Poppy on the solo, the whole wide world be rocking with my disco. D-I-S-C-O. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Y ahora vámonos con un comentario muy interesante de @Egberal, nuestro buen amigo Héctor Verdejo, que manda pues unas frases que se pueden aplicar en esta coyuntura electoral con la etapa mundialista. Escuchemos, muy interesante. Aprovechando la concurrente coyuntura electoral y mundialista futbolística, existen máximas del fútbol que se pueden aplicar perfectamente al desempeño de los candidatos presidenciales en el último debate celebrado hace 2 días. En el fútbol, los equipos vencedores son los que se encuentran mejor concentrados que sus contrincantes, y en el caso de Raya, en el último debate presidencial se notó que este estaba demasiado desconcentrado, amén de que también se le notaba emocionalmente inestable, seguramente como consecuencia de la denuncia por lavado de dinero que interpusieron en su contra y como consecuencia de la publicación de un video en el que se ponía en evidencia sus actos de corrupción. Otra máxima del fútbol es que el vencedor es el que comete menos errores, y uno de los grandes errores en que incurrió Meade en el debate presidencial pasado fue el de justificar implícitamente los gasolinazos y la reforma energética peñanetista, reforma que, por cierto, ha reducido a su mínima expresión a la industria petrolera mexicana, ya que a partir de su implementación provocó que los emigrantes que salieron de México en contra de su voluntad por no encontrar dentro de nuestro país las oportunidades que necesitan para vivir mejor, sus remesas se constituyeran en el mayor sostén por el cual la economía mexicana sobrevive, dejando en un segundo plano a la industria petrolera, ahora en manos de los extranjeros. Toda una tragedia nacional. Como podemos ver, las máximas del fútbol también pueden ser aplicables en la política nacional, sobre todo en el marco de los debates presidenciales, oportunidad en la que los candidatos revelan más de sí mismos, cómo son estos como políticos, más allá del discurso que exponen. Step to the side, you'd better run and hide. March to the side, everybody wants to stay alive. Step to the side, you'd better run and hide. March to the side, everybody wants to stay alive. On a track, I'm closing rampage. Ricky Rick on point with the knife I stop for my lip. Debbie rolling the mad joints. Just put your hands in the air.

Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Bueno, pues ahora toca el turno a nuestro buen compañero Rafa. A él lo pueden seguir en @mefistomx. Y bueno, él nos trae un tema muy interesante que acaba de pasar hace unos cuantos días, el 10 de junio, el halconazo, el jueves de Corpus Christi, una etapa negra, una página negra en la historia de México. Y ahora escuchamos el análisis de @mefistomx. Hace unos días se cumplió un aniversario más de aquel fatídico 10 de junio de 1971, del famoso halconazo o la matanza del jueves de Corpus Christi, de triste memoria para todos los mexicanos. Por eso en Desde la Izquierda queremos que ese día no pase sin recordar aquellos hechos violentos y criminales de la violencia de Estado. Para ello tenemos un fragmento de la Memoria Política de México de la doctora Doralicia Carmona Dávila. La manifestación de estudiantes politécnicos que el 10 de junio de 1971 avanza por la calle Instituto Técnico Industrial y la calzada México-Tacuba es atacada por jóvenes armados con largas varas de otate y bambú. Los agresores llegan por San Cosme en camiones grises y en camionetas panel al grito de ¡Viva el Che Guevara! Se lanzan corriendo hacia la vanguardia estudiantil, mientras por la retaguardia otros grupos realizan una maniobra envolvente para copar al núcleo de manifestantes. Los estudiantes se atrincheran en la Normal y de inmediato responden la agresión, pero indefensos en su mayoría son golpeados salvajemente. La policía uniformada, pasiva y complaciente, contempla los hechos. Simultáneamente, individuos vestidos de civiles y que traen un distintivo con la faz del Che Guevara disparan pistolas aparentemente calibre 45 sobre los jóvenes manifestantes, que corren despavoridos. Algunos francotiradores también disparan sus carabinas 30M2 contra la multitud parapetados en patrullas policíacas, desde camiones de granaderos y algunas azoteas. La desorganización del ataque y el fuego cruzado hace que los mismos agresores se causen bajas entre sí. Por todos lados se oyen las ráfagas de rifles automáticos y descargas de pistolas, el ulular de las ambulancias y los gritos de dolor de la gente. Aún mujeres y niños que marchaban acompañando a los manifestantes y todavía llenan las calles aledañas a la Escuela Normal. Decenas de jóvenes sobrevivientes al ataque son subidos a golpes a las patrullas y camiones de la policía. Los heridos son llevados a los hospitales de la Cruz Verde y Rubén Leñero, pero hasta ahí continúa la agresión en su mismo lecho. Finalmente, los granaderos lanzan gas lacrimógeno sobre la multitud para que termine por disolverse. Por la noche, el jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, atribuye el enfrentamiento a grupos empeñados en provocar, contra toda razón, conflictos con la autoridad y entre ellos mismos. Dice que entre los estudiantes había diferencias sobre la manifestación y por eso se agredieron entre ellos. No existen los halcones, esa es una leyenda. La manifestación había salido del casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional a las 17 horas con demandas muy diversas. 1. Derogación de la nueva ley orgánica de la Universidad de Nuevo León y promulgación del proyecto elaborado por maestros y estudiantes. 2. Democratización de la enseñanza. 1973, desaparición de todas las juntas de gobierno de las universidades del país y de todas sus actuales leyes orgánicas. 4. Derogación del reglamento del Instituto Politécnico Nacional. 5. Representación paritaria de maestros y alumnos en los consejos técnicos de la UNAM. 6. Desaparición de las fatídicas porras y del llamado Grupo Francisco Villa de la UNAM. 7. Libertad a todos los presos políticos. 8. Destino del 12% del Producto Nacional Bruto a la educación. Y 9. Poner bajo el control de los estudiantes y maestros los presupuestos destinados a las universidades. Momentos antes del ataque, en las calles de Salvador Díaz Mirón, un grupo de granaderos les había cerrado el paso y su comandante les había ordenado: «Jóvenes, disuelvan esta manifestación porque no está autorizada». No se sabe cuántos muertos y heridos hay. Algunos diarios dirán que al menos 16 muertos. En otros se asegurará que fueron vistos cerca de 30 cadáveres en el anfiteatro del hospital Rubén Leñero. Un mes más tarde, el Universal publicará una lista de 27 nombres, pero se afirmará que hay por lo menos otros 13 muertos cuya identidad nunca será aclarada. El 15 de junio siguiente, Alfonso Martínez Domínguez renunciará junto con el jefe de la Policía General, Rogelio Flores Curiel. En agosto también renunciará Julio Sánchez Vargas, Procurador General de la República. No se sabe cuántos murieron el 10 de junio de 1971. Los culpables nunca fueron castigados. Varios funcionarios renunciaron. El entonces presidente Luis Echeverría profundizó su política de apertura democrática y aseguró que él era ajeno a la emboscada, que había sido tendida contra una manifestación estudiantil. La organización de los estudiantes, que apenas se levantaba después de la fuerte represión de 1968, cayó en un aislamiento que tardaría mucho en recuperarse. El miedo y la desconfianza se intensificaron en una generación que vería al poder político con avidez o sospecha, pero pocas veces como espacio de servicio público. La emboscada del 10 de junio de 1971 mostró para algunos que la apertura política tenía enemigos dentro del mismo sistema político. Para otros, fue evidencia de que el presidente Echeverría no era tan sincero cuando hablaba de una nueva flexibilidad política. De los documentos que aparecen en el libro de Scherer y Monsiváis, Los Patriotas, puede desprenderse que los halcones fueron un grupo de más de 800 golpeadores y karatecas al mando del militar Manuel Díaz Escobar Figueroa, el maestro, entonces subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, que durante los 2 años anteriores a la tragedia recibió instrucción de box, judo, karate y boyunzú, que antes del 10 de junio los halcones habían reventado mítines del Instituto Politécnico Nacional y la Preparatoria Popular y que tras la represión desmantelaron su campo de entrenamiento de San Juan de Aragón, se concentraron en el Palacio de los Deportes y fueron pagados y disueltos con la consigna de realizar acciones terroristas y asaltos para distraer a la opinión pública. Díaz Escobar, su jefe, renunció a su cargo de subdirector del Departamento del Distrito Federal después de la matanza y fue comisionado a la Embajada Mexicana en Santiago de Chile y el 1 de junio de 1979, ascendido por el presidente José López Portillo a general de brigada, diplomado del Estado Mayor. Investigaciones del Canal 6 de Julio, basadas en documentos desclasificados de la CIA norteamericana, señalan que años antes de este suceso y en el marco de la Guerra Fría, los jefes militares del Grupo de los Halcones recibieron entrenamiento antimotines en Estados Unidos a solicitud del gobierno mexicano, y que después del 10 de junio de 1971, el general Díaz Escobar estuvo implicado en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende y colaboró en la organización de la policía secreta del dictador Pinochet en Chile. Por su parte,

desde la izquierda. Por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche. Y por Radio AMLO, en repetición, los viernes a las 10 de la noche. Colectivo desde la izquierda. Bueno, pues ahora continuamos con la colaboración de Morena en el exterior, en voz de Rafito, de Rafael. Un abrazo hasta los Estados Unidos. Y él, bueno, viene con un tema muy interesante, el voto en el extranjero. En este proceso electoral del año 2018, 181.256 mexicanos solicitaron su inscripción al padrón electoral. Estados Unidos ocupó el primer lugar con ciudadanos solicitando ingresar a este padrón electoral, con 152.337 y seguido por Canadá con 6.960. Desde España, 3.637 mexicanos hicieron la solicitud, Alemania con 3.147, Francia con 2.464, el Reino Unido en sexto lugar con 2.199 y, como un dato curioso, 70 mexicanos lo solicitaron desde Rusia. Ahora bien, los estados con más registros de mexicanos que solicitaron su ingreso a este padrón fueron la Ciudad de México con 28.616, seguido por Jalisco con 16.453, Michoacán con 14.242, Guanajuato con 11.532, Puebla con 10.811 y el Estado de México con 9.999. En este proceso electoral, los mexicanos residentes en el extranjero podrán votar para presidente, senadores y en algunos estados como la Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Yucatán, Jalisco, Guanajuato y Morelos podrán hacerlo también para el gobernador. Y en el caso del estado de Jalisco, se les permitirá votar por los diputados locales. Ahora bien, según las estadísticas del Instituto Nacional Electoral, los paquetes electorales enviados para los mexicanos fueron o ascendieron a 144.000 paquetes que serán entregados o ya algunos de ellos han sido entregados para este voto de los mexicanos. Cabe resaltar, si tú eres un mexicano que vive en el extranjero o tienes un familiar viviendo en el extranjero y que se inscribió a este padrón y podrá votar desde su lugar de residencia, les recordamos que tienen hasta el día 21 de junio para regresar esos paquetes por el tiempo que se tarda la compañía en entregarlos. Esta compañía es la UPS. Entonces, todos los residentes de África y Asia tendrán hasta esa fecha límite para ir a depositar su paquete. Europa, Asia, el Caribe, Centroamérica y América del Sur tendrán que hacerlo antes del 22 de junio. Estados Unidos y Canadá tendrán hasta el día 23 de junio. Así es que si tú recibiste tu paquete electoral, es importante que lo regreses inmediatamente. Por otro lado, si tú te inscribiste a este padrón electoral para solicitar tu paquete y no lo has recibido, es necesario que te comuniques inmediatamente a las oficinas del Instituto Nacional Electoral para que sepas en dónde está este proceso y puedas recibirlo inmediatamente, tu paquete electoral. También es necesario aclarar que la compañía UPS, según informe de la propia oficina, tiene miles de paquetes aún sin entregar. Así es que es posible que tu paquete esté detenido en alguna de las oficinas de UPS. Por lo tanto, te invitamos a que asistas a la oficina más cercana a tu domicilio y solicites que te informen si es posible o que tú tienes ese paquete detenido en las oficinas. El teléfono 1-866-986-8306 es el teléfono de voto en el extranjero y que podrás hablar y solicitar información, y este es totalmente gratuito. Repito, 1-866-986-8305 pertenece a las oficinas del Instituto Nacional Electoral y ellos podrán orientarte y saber en qué proceso está tu paquete electoral y cómo puedes inmediatamente recibirlo. Los votos de los mexicanos en el exterior tienen que estar antes del 30 de junio a las 8 de la mañana para que puedan ser contados. Y este es un momento histórico, por lo que te invitamos a que una vez más insistas y pelees, y sobre todo defiende tu voto y tu derecho. Y este 1 de julio invita a tus familiares a que también ejerzan un derecho, porque este año será histórico para nuestra patria y nuestro país. Y te recordamos una vez más que juntos haremos historia. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some time, baby, 'cause you know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours there, the night is ours, and I'm back with you. This right here is my time. You wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more. I treat you like a real lady. I keep you at the cold. I give you all my time, baby. You know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours there, the night is ours, and I'll be back with you. This is, yeah, this right here is my time. Just get this done.